penitente, lluvia derramada, donde irá la pobre Catalina Parra. Así yo supiera, pero no sé nada, ¿cuál es tu destino, Catalina Parra? Solo sé que mientras digo estas palabras, ¿qué será de nuestra? ¿Qué será de nuestra? ¿Qué será de nuestra?